En vivo, Radio Caso. Thank you. Hola. Sí, me falta. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por venir. Gracias al Centro de Arte Sonoro por este espacio, a Flor Kurch, Martín Sandoval, a todas las personas que trabajan acá. También agradezco a Orquídea, que es la traductora de los dos libros de Jang Hum, Generación Dacu, No Importa Si No Es Música, y a Alan Curtis y Pablo Reche, que van a estar con un set musical dentro de un ratito, a Francisco Badano, de Drone Celebration, que estuvo musicalizando, y vamos a tener a Jang Hum en Beijing de una manera un poco virtual, con un video que nos grabó especialmente que vamos a transmitir en un ratito. Bueno, antes de darles paso a Orquídea, Alan y Pablo, con sus enfoques sobre Jang Hum, quería contar un poco cómo yo llegué a conocerlo y luego a decidir publicarlo. Hace unos años estaba investigando a ver qué podía publicar por Dobra y di con una editorial francesa muy pequeña que se llama Van Dieren. Y tenía una colección de como de libros de música experimental que se llama Ripoff. Y entre ellos estaba Generación Dacu. Entonces me puse a leer un poco de qué se trataba y me encantó el tema, me encantó. Para quienes no lo hayan leído, Generación Dacu habla sobre la práctica del Dacu. ¿Cómo se pronuncia? Dacu. Bueno, así. Que fue un momento muy especial de los 90 en China, porque en ese momento creo que China estaba como un poquito más cerrado comercialmente y culturalmente, ¿no? En vía de apertura, digamos. Ahí va. Entonces, era el momento, fines de los 80, principios de los 90, era el momento auge cassette. Y había en Estados Unidos y Canadá había una superproducción. Entonces, tenían que destruir gran parte de esa producción. Pero no lo hacían en esos países. Entonces lo enviaban a China directamente a las plantas de reciclaje para transformarlo en plástico. Era como una gran planta de reciclaje China en ese momento, por lo menos de los cassettes. Para evitar, eran toneladas y toneladas. Para evitar que fueran comercializados y que la gente los escuchara, porque no sé si también había cierta música que no se podía escuchar. Claro, en ese momento se estaba abriéndose al mundo, entonces todo era novedad, todo era era moda, ¿no? Y bueno, la gente quería conseguirlo y no era fácil, ¿no? Todavía las importaciones hay en cuanto a objeto de uso diario, pero objetos culturales todavía, o sea, en China tenían fiscalización del contenido que se ingresaba. Así que todas las músicas no convencionales, no tradicionales, tienen que pasar primero por esa supervisión, lo cual, digamos, esta entrada de los marcados, de lo que tiene ya un... Es divertido el término taco, porque taco es hacer un agujero. O sea, estás abriendo para una entrada de algo, deconstruyendo para construir, ¿no? Solo a través de la apertura se puede empezar a entrar la sangre nueva. Una metáfora muy linda, digamos, ¿no? Y bueno, justamente en ese momento... llegaba todas las novedades, pero a través de esta rotura, este taco. Lo que pasaba era esto, o sea, llegaban toneladas de cassettes de música occidental y los pasaban por una sierra, ¿no? Para hacerle este corte, este daño, y que no se pudieran escuchar tan fácilmente. había cassettes que terminaban totalmente destruidos y había otros que era simplemente una marquita en la carcasa, o sea que de algún modo se podía escuchar, o quizás en la cinta. Entonces, Jean Hoon en ese momento era más joven, estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, y había mucha esto, mucha avidez. Entonces un grupo de personas considerable se puso a reparar esos cassettes para poder escucharlos. Y se generó todo un mercado subterráneo de comercialización, compra-venta, justamente para poder acceder a esa música a la cual no tenían acceso. Eso es, a grandes rasgos, un poco el tema de la generación Dacu, que es el primer libro que yo publiqué con Dobra de Jean Hoon. Obviamente ese tema a mí me fascinó, me pareció increíble y de hecho me comuniqué con él, le propuse la publicación en español, nunca había sido traducido al español. La edición que hicimos acá en Buenos Aires no es exactamente igual a la francesa, no son los mismos textos, algunos sí, otros no, y además le hicimos una entrevista también especialmente para esta edición. Lo que pasó es que yo ese libro lo tenía programado para que salga entre marzo y abril de 2020. O sea, lo trabajamos durante el 2019 sin saber absolutamente nada de lo que iba a pasar. Y claro, cuando estaba saliendo imprenta, llegando a la distribuidora, cuarentena, cerrada por completo, y yo tenía los libros ahí, tenía que comunicarlo, venderlo, o sea, fue realmente un desafío. Porque además a Jean Hoon, acá no lo conocía nadie, digamos, muy poca gente, excepto Alan, pero después en general no era un músico conocido. Y así que fue un momento, los primeros meses fue difícil porque, bueno, había que explicar quién era, explicar de qué se trataba el libro, no, estaba todo cerrado, o sea. Y lo que pasó con el libro es que, en general, uno cuando saca un libro tiene una venta muy alta al comienzo y después como se estabiliza. Lo que pasó con Jean Hoon fue al revés. O sea, fue un crecimiento de a poco, digamos, y fue de boca en boca. Es como que casi no hice prensa del libro, pero la gente lo iba leyendo y se lo iba comentando y leerlo a Jean Hoon también los cautivaba, como que encontraban algo en Jean Hoon muy cercano, y eso que está en la otra punta del planeta. Y hay algo en su escritura, como un espíritu, digamos, que lo hacía muy cercano, digamos, a lectores, por lo pronto, de Argentina o Chile o latinoamericanos. Entonces, de ese modo también, y a mí yo también disfruté mucho hacer el libro. Entonces, pasaron algunos años y dije, bueno, quiero hacer otro más. Y es este libro que acaba de salir, que es No importa si no es música, y que de algún modo viene como a cerrar algunas cuestiones. Ya estéticamente termina de formar como una especie de yin-yang, las dos tapas, en mérito de Germán Suárez, que es mi diseñador, como un yin-yang deforme ahí que me copaba mucho. Y en estos textos que forman parte de No importa si no es música, son textos escritos entre 2017 y 2022, o sea, mucho más recientes, donde se terminan de redondear varias ideas que ya aparecían en Generación Dacu. Dos ideas principales de este libro tienen que ver con el desenfoque. Jean Hoon habla de que no hay sonidos relevantes, o sea, no hay sonidos más importantes que otros. Entonces, de ese modo, él piensa que desenfocando la escucha y desenfocando el sonido en general, permite que captemos como la totalidad. Entonces, en todo caso, todo sería música en algún punto. Esa es una de las ideas principales de este libro. Y otra idea también bastante potente, que de hecho tal le pusimos ese título al libro, es que en China no hay, lo que plantea es que no hay una escena musical definida, experimental definida, sino que es un grupo de personas sin ningún tipo de formación musical que se expresa mediante el sonido. Entonces, él a veces bromea con esto y dice, bueno, muchas veces me piden compilados de, bueno, a ver cómo es la música china hoy, en la actualidad, y él dice, no existe eso, es como una no música, no hay un género. Y él toma esto como algo positivo, es decir, un montón de personas haciendo música, o lo que podría llamarse música, sin ningún tipo de pretensión. Entonces él dice, bueno, si es música o no es música, no importa, porque es lo que es. Es bastante radical la idea, es muy simple, pero es bastante radical. Pero bueno, Zhang Hun tiene eso, o sea, es como que es muy simple en las cosas que plantea, pero a la vez tiene mucha fuerza. Y tiene algo, una humildad, digamos, en todo este planteo que está buenísima. De hecho, incluso tratándolo a él, es así también, digamos. Por fuera de sus escritos, también es así. Por eso, obviamente, ni dudé en hacer un segundo libro, el cual también disfruté muchísimo hacer nuevamente. Volví a trabajar con Orquídea. Y además Orquídea me ha dado muchas clases, o sea, por fuera de la traducción, hemos estado muchas horas con ella charlando, porque Zhang Hun hace mucha referencia como al paso, hace referencia a mitología, historia, política, china, músicos, literatura, poetas, entonces, muchos nombres. Entonces yo un montón de cosas era consultarle a ella para poder entender y poder editar el libro. Entonces, que te agradezco todas las horas, Orquídea, que estuvimos hablando sobre todo lo contextual que tenían los textos de Zhang Hun. Bueno, quería contar un poco eso, así como llegué a Zhang Hun, y bueno, y preguntarte a vos, Orquídea, porque vos sos como casi la primera lectora, digamos, directamente del chino. Y a ver, ¿qué te pasó, digamos, las primeras veces por ahí que leías los primeros textos con Generación de Aku, con estos? ¿Qué encontrabas o qué es lo que te transmitía en los textos Zhang Hun? Después pudiste hablar con él ya en el segundo libro, pero en el primero creo que no tuviste comunicación. ¿Qué cosas podés decir sobre los textos de Zhang Hun que te hayan llamado la atención? ¿Cómo fue el proceso de traducción? ¿Si sentías que perdías algo o que ganabas algo en el paso del chino al español? Ahora, llevo más de 15 años traduciendo, digamos, a diferentes editoriales. Este fue un trabajo muy desafiante, me trajo un buen problema, Gaby, para solucionarlo. Pero sí lo pudimos hacer, pudimos interpretar la idea que tiene Yan Jun, así pronunciando en chino, y entenderlo, porque a simple vista, leyéndolo en chino, fue al principio muy caótico, porque es una escritura muy espontánea, sin adornar, sin institucionalizar, como quiere decir Yan Jun siempre, ¿no? Que es fuera de una organización formal, ¿no? Digamos que su orden de escritura obedece al espíritu de los hechos, o sea, va fluyendo y va surgiendo, pero escribe sobre lo esencial, no lo que debe ser. Entonces, esas sorpresas que van apareciendo en los renglones son lo que a mí como traductora me fascina, porque me va desafiando, me va despertando nuevas inquietudes para pensar cómo transmito esto. Desde luego que de repente me engancho y estoy como en sincronía con Yenjun y me fluye empezar a escribir y terminar un texto así de una, en una o dos horas. Pero de repente me falta vocabulario, me faltan las palabras, me falta la emoción para seguirlo a veces. Y bueno, pero trabajamos en equipo, así que ahí tratamos de encontrar esas frases, o incluso a veces traducimos sonidos, ¿no? Sí. A veces ponemos simplemente sonidos. Una palabra en castellano, digamos, ¿no? Pero porque no tenía como una traducción directa y elegíamos como otro formato. No, y a veces simplemente porque el sonido en chino golpeaba, digamos, estaba acorde al contenido. Y bueno, son ruidos que son símbolos. Y bueno, no lo podíamos quitar. Y así fuimos transando y tejiendo, al final resultando estos dos libros. A mí me encantó participar en estos dos proyectos. Bueno, esto de la pandemia, que yo me quedé encerrada en Hong Kong y ella acá en Buenos Aires, ¿no?, viendo que no se podía seguir, pero menos mal que después fue despegando. Eso fue muy lindo. Así que tuvimos esperanzas y pudimos hacer este segundo libro. Sí. Sí, fue un momento difícil, pero bueno, está buenísimo, o sea, que podamos... vamos a tener pues, como este segundo libro. Y te quería preguntar, respecto, ¿encontraste una diferencia? Porque los libros de generación, los textos de generación Daku eran textos más viejos, como del 2000, no sé, principio del 2000, había un 2001, por ahí. Y, ¿notaste algún cambio por ahí en su escritura con estos textos que eran más recientes o...? ¿Era más concreto, era menos concreto? O sea, no sé si la pregunta es pertinente, pero ¿notaste como una diferencia? Yo creo que es persistentemente espontáneo. Digamos que es su forma de escribir y al leerlo es casi... rompe los esquemas de la gramática, por más que el chino no tiene muchas reglas para cumplir, pero sí los rompe, pero los rompe a propósito de lo que quiere expresar, ¿no? De un asunto, de una idea, incluso rompe la sucesión del sustantivo verbo de donde tiene que estar para generar cierto ritmo que al leerlo en chino tenía como, va marcando, ¿no? Y eso va marcando como un timbre, así que va sonando y quedaba bien leyendo. Es como muy característico, muy peculiar, sí. O sea, como que iba creando como una música en su escritura, entonces, de algún modo. Claro. Sí, yo creo que es este cruce de diferentes artes, así como en la caligrafía china es escritura y a la vez es arte visual, él está escribiendo con la musicalidad también, ¿no? Y eso es peculiar, eso es particular y eso es transversal, se nota. O sea, lo que pasa es que en el español es quizás esa musicalidad por ahí en algunos casos se pudo mantener y quizás, no sé, en la mayoría quizás no. Pienso, ¿no? Porque en el traspaso, o sea, ¿sentís que se perdía algo o que en el español por ahí Jean Jun empezaba a ser como otra persona? O sea, ¿cómo sentís como ese traspaso al español? ¿Cómo lo sentiste? O sea, eso decía que a veces la traducción fluía, es cuando como que me iba enganchando eso y podía leer y expresar cierto ritmo de las palabras, ¿no? Poniéndolo más lento, usando palabras con más sílabas o menos sílabas, según cómo me hace sentir las oraciones que del texto original, ¿no? Y ahí de eso me refiero cuando digo que es fluía, ¿no? No de buscar en Google qué significa cada palabra y armarlo todo bien bonito según la reglas gramaticales de castellano. No, eso no es fluir. Una traducción fluida está enganchado con el sentimiento, con las emociones y en este caso con el ritmo de Yen Chun. A eso me refiero. Y quería preguntarte si, por ejemplo, yo leyéndolo en español, había algo en la escritura lo que se llama ethos, que como que es como ese espíritu que tiene, cuando uno lee un texto, está como, hay como una huella de quien escribe, digamos. Y vos podés como imaginar, a mí me pasa que me imagino un poco cómo es la personalidad, si no conozco al autor, y como ciertas características. Entonces sentía como esa simpleza, digamos, y esa humildad. O sea, ¿vos sentías eso cuando lo leías en chino? O sea, ¿qué impresión te daba cuando lo leías? ¿Qué persona te imaginabas? Yo me imagino una persona muy crítica, muy crítica, muy solidaria y con ideales muy diferentes al contexto en que vive, ¿no? Trata de sobrellevar, hacer su arte en forma inteligente, transar dentro de lo que se pueda, pero muchas veces no transa. Le perjudica no transar, está consciente, pero piensa que gana otra cosa. Así siempre opta por lo que le lleva el corazón, digamos. Y eso se nota en los sucesos que describe, en los resultados de las negociaciones o obras, los resultados en la taquilla, los resultados con las autoridades, que muchas veces en esa época de Taco había que negociar muchísimo para ser visto u oído, ¿no? Él ha hecho esfuerzos, pero sin transar lo fundamental, o sea, sin modificar lo que le parece importante dentro de su arte. O sea, es esa cosa. Él, digamos que esto de no música es diferente, es algo otrero, porque la música que en China digamos que tiene, que sustenta la sociedad, es un arte institucionalizado, tiene que tener cartones. ¿Quién es este músico? ¿De dónde estudió? ¿De dónde egresó? ¿Cuántos cartones tiene? ¿No? Y eso a Yen Chun no le importa. Esos marcas que dejan los ruidos, pero puede no tenerlo. Tanto este ruido como otros ruidos, ¿no? Entonces, incluso él cree que toda esa institucionalización, todo ese peso educativo, viene a cerrar, viene a castrar las posibilidades tanto de producir como de entender, como de disfrutar, ¿no? Y eso muchas veces, cuando le exigen ciertos parámetros, ciertos que los músicos que de performance tienen que tener tal formación, él no, para él el músico es quien está haciendo un ruido y tiene un contenido a expresar y no importa la formación y no quiere que intervengan en la producción del artista. Y eso no tranza. Claro, por eso no importa si no es música, digamos. O sea, es como, por eso decía, es como una idea muy, muy potente en el libro. Y esta cuestión del desenfoque también, porque él, cuando habla de esto de, bueno, no importa si hay que no haya diferencia entre sonidos en una obra o en algo que estemos escuchando, él dice, bueno, si no hay un sonido más importante que otro, no hay una jerarquía entre sonidos, entonces no va a haber jerarquía entre personas. Hace como ese paralelismo, ¿no? Como, y por eso también se liga a esto de, bueno, no importa si sabe música, no sabe música, simplemente es importante la expresión. Bueno, quería... un segundito, preguntarte, Alan, porque vos lo conocés personalmente y trajiste unas fotos cuando estuviste en Beijing en 2014. Si querés contar algo ahí de tu experiencia con Zhang Hun. Si podrá bajar, así ven mejor, porque bajar las luces, eso. Bueno, sí, lo conocí, ahí dice básicamente este es el barrio de Yanjun, en que vos lo vas a poder pronunciar mejor porque el barrio Dongzhimen Neidajie. Exactamente, ese es el barrio de Yanjun. Este es como todos los alrededores de la casa, no sé si se mudó pero probablemente siga viendo ahí, y lo que están viendo ahí que no se ve porque está como un poco nubloso, en realidad no es que es mala la foto, aunque no son grandes fotos, pero es que una de las cosas que pasa en Beijing que es el smog que hay, es bastante impresionante. Así que hay días que está todo nublado y no se puede salir. Pero bueno, eso es un pequeño viaje por el barrio de Yanjun. Estas eran las... ¿cómo se dice? Las festividades, así que supongo que era el Año Nuevo o algo que estaban todavía festejando. Y esa es la entrada a la casa de Yanjun. Es un edificio que está adentro. Eso también es como la entrada. Exactamente. Y luego lo que vemos es un poco la estación de metro de... bueno, esto, ese nombre que nos pronunció acá, Orquídea. Dongjimen o algo similar, diría uno, pero por supuesto nuestro chino es muy limitado. Esta es la estación de metro que se toma Yanjun todos los días. Y finalmente, bueno, él me organizó unos conciertos. Yo creo que lo conocí por Zbigniew Karkowski. Este es el Zhaya Lab, que era un templo que no se usaba como templo y que se hacían conciertos. Y ahí él organizó un taller que hicimos y un concierto. Así que en este lugar, la próxima está este cartel, el Zhaya. Y bueno, fue básicamente una experiencia súper interesante. Fue la única vez que fui a China. Y ahí a la derecha está nuestra cena con Yanjun en una fonda de Beijing. Te paso. Bueno, ¿te cayó bien, Yanjun? Alan ya lo conocía. Pablo, vos no sé si lo conocías de nombre o habías participado en un compilado. ¿Cómo fue la cuestión? Cuando vos me dijiste que ibas a editar el libro, me hablaste de un músico chino, seguro te va a interesar. Y yo, obviamente, con perdón Orquídea, ya todos los chinos, digo, ella me nombró hoy, pero Yang Hun o Yang, o el otro amigo de él que siempre está, que no me acuerdo ahora el nombre, pero digo, todo me sonaba similar. Entonces no registraba, que sí lo conocía, no en persona como Alan, pero que había tenido contacto. Y cuando ni bien salió el libro de imprenta, y como contó Gabriela, todos quedamos encerrados. Por suerte yo vivía cerca de Gabriela, y entonces lo fui a buscar. Estamos hablando de abril del 2020, cuando no se podía ir ni al supermercado. Y entonces fue el primer libro que leí, cuando, como todos leímos en ese momento, o estábamos mucho más en nuestra casa y leíamos cosas, o escuchábamos más música que quizá de costumbre. Y cuando ni bien empecé a ver sobre el libro, enseguida me acordé que Alan había estado unos años antes ahí, me había hablado de él, y antes de eso me acordé que yo lo conocía y hasta tenía un disco de su sello, tiene un sello que se llama Sub Sham, que había editado a Zbigniew Karkowski, que es un músico polaco muy importante para nosotros, y que Alan y yo hemos trabajado con él, hemos tocado con él siempre que estuvo acá y todo, y toda gente relacionada con el ruido y el ruido extremo. Y entonces empezaba como a atar cabos de, claro, sí, lo conozco, había escuchado su música, lo conocía porque Zbigniew me había hablado de él y me había dicho, si algún día vas a China, tenés que contactar a Yang Hun, como hizo Alan, como digamos quizá 2010, 2007, pero había escuchado muy pocas cosas de él, porque aparte el único disco que tenía de él, de su sello, no era música de él, era música de Zbigniew con una artista china. Y obviamente, bueno, ahí empecé a escuchar música de él, leí el libro y todo, y algo que yo le comentaba a Gabriela, tanto en el primer libro como en el segundo, que me parece lo que comentaban ellas de la escritura y lo ameno que es, y que no es técnico o académico, todo eso, pero que aparte yo sentía que, aunque Jean todo el tiempo hace comparaciones o citas a cosas de la cultura china, que ninguno de nosotros vivimos, y nosotros, como si nosotros haríamos citas a la cultura de donde vivimos, de nuestro lugar, o de Argentina, o de cuando éramos chicos, o de cultura milenaria. Pero más allá de eso, yo sentía mucha más afinidad leyendo lo que decía Jean, o cómo hablaba del sonido, del ruido, del silencio con ruido, algo también que se dice en el libro nuevo, que era como mucho más afín a cuando leía un libro de un artista, como la mayoría de los libros que leemos de artistas sonoros o músicos, o que por lo general son europeos o estadounidenses, en inglés, traducidos al castellano. Y acá era de un chino, traducido directamente desde el chino al castellano, y sentía más afinidad en eso que leer libros que hablaban quizá del mismo tipo de música, pero por un artista europeo. Y después de eso entablé relación con Jan, digo, por internet, y en algunas cosas que he hablado con él, todo, siento eso, como que si él, aunque es chino y su cultura es totalmente distinta a nosotros, yo lo siento que podría ser tan latinoamericano como nosotros si nos comparamos con los europeos, y algo que cuenta él un montón en los libros, con las facilidades que tienen los europeos para los equipos, para la música, para viajar, todo eso. Eso Jean lo cuenta, y yo decía, claro, es totalmente en la otra punta del mundo, pero tiene mucha más relación con nosotros que un artista europeo. Como que eso siempre me quedó desde el primer libro, y eso. Y También participé en un par de proyectos, en un proyecto de Jean que tiene que ver con la grabación de los sueños, pero no sé si vamos a profundizar eso, muy largo. Pero empecé a conocer mucho más su obra, más allá de lo que me había contado Zbigniew. Y que después, cuando tuve el libro en mis manos, en ese abril 2020, me acordé, claro, Alan estuvo con él. Ahora me acuerdo, Alan me contó algo de la muralla, que lo cuente Alan. Y bueno, eso es como mi relación, y sigo teniendo relación hoy en día con proyectos con Jean. Pero bueno, que cuente Alan la anécdota de la muralla. Ahora lo tenés que contar. No la vamos a contar, solamente la vas a mencionar porque eso va a ser otro libro, pero es Me caí de la muralla china y me curó Yan Jun, pero bueno, esas fotos van para otra. Bueno, es otro libro ese, es otro libro. Claro, la verdad sí, ese es un capítulo. Bueno, ya vamos cerrando. Te quería hacer un comentario sobre esto que vos decís, esta cercanía. Y creo que eso en Generación de Acuesta bastante claro, porque está este tema de que toda esta práctica del Dacu a él lo influenció después en su práctica posterior como músico. Es decir, hacer música con poco. Hacer, igual como dice en el libro, o como está la traducción, bueno, Dacu es roto, los cassettes y los CDs también, esos que estaban, pero él dice como que se formó, porque digamos... eso era cuando accedían los primeros a la primera música occidentales. Estamos hablando de los años 90, entonces, como decir, no había internet, no podía ser así, y escuchaba todo. Entonces caían esos cassettes y CDs rotos, los tenían que reparar a veces. Y él dice algo así en la traducción, como que se formó y hacer música con basura, porque en los cassettes y los CDs que tenían, no significa que solamente era un cassette de Stockhausen, ¿no? Un cassette de música experimental. Había de eso, pero también había un cassette de Michael Jackson. Claro. Y entonces él lo formó por igual, porque era lo que accedía. Y tenían 20 años y era la primera música o una música occidental que podían acceder en ese momento de formación. Y entonces, como que todo eso... Esa música también basura, quizás habría cassette, no sé, que podríamos decir de acá, que él lo tomaba por igual, no es que usaba un cassette de Stockhausen, es más que un cassette de Michael Jackson para la música que yo hago, sino que todo lo formaba, decía, o sea, claro. Se formaba con basura. Claro. Porque esos cassettes iban a la basura para reciclarse y hacer plástico de nuevo. Claro, por eso quizás también es esta cuestión de que por ahí nos interesa desde acá, de esta cuestión del acceso y por ahí más dificultad o más como rebuscárselas, y quizás creo que eso es lo que más lo acerca, digamos, a una producción más local, quizás en algunos casos, obviamente no quiero generalizar. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentar algo? Están habilitados. Sí. ¿A qué se refería con lo de los cartones? ¿Tenían que tener los músicos? Habilitaciones, supongo. Vos decías como que... Como un crédito. Permisos. Claro, unos permisos de el gobierno. ¿Quién te da eso? Es como que tenés que solicitar un permiso para hacer la obra. Sí. Es como, no podés decir, bueno, hoy voy a cantar y voy a cantar 2 horas a mi antojo y chao. ¿Me vienen a ver o no me vienen a ver? No podés. Si es algo público, tenés que solicitar un permiso. Y tiene que pasar por una fiscalización previa, tenés que ensayar frente a los jueces que van a evaluar si estás apto o no. Lo que quería aportar es que un poco, o por lo menos en mi experiencia, yo toqué ahí completamente ilegal, no estaba anunciado por nada. Y en June básicamente se mueve en esa escena, una escena completamente underground, ilegal. Digo, en un templo, que todo se anuncia un poco como se hacía acá por... música en la casa, ¿no? en la casa también estas cosas como, digamos, sí, sí, exactamente, esta idea de boca en boca y de algo secreto, como un underground secreto, que tiene mucho que ver con, bueno, lo que pasaba acá en algunos momentos de del macrismo extremo. Sí, él hace desde el 2011, creo, los Living Room Tour, que es esto, tocar como en la casa de alguien, que entonces eran, no sé, son, hay videos incluso para ver, quizás son 10 personas, todas las que entren, digamos, en la casa de alguien, y bueno, hacer un poco música o sonidos con lo que había. Esto, por ejemplo, este video que está en YouTube, es muy lindo. Este es un Living Room Tour. Bueno, si querés atrasarlo. Y viene haciendo esto. También él cuenta, creo que en este libro cuenta, en los dos libros habla de esto, pero en este segundo cuenta que él también estaba inconforme. Habían conseguido un lugar para tocar los martes y en un ciclo. Y después, bueno, los lugares o iban cerrando el tipo del lugar se cansaba, no quiero que vengas más. Y bueno, entonces él como empezó a buscar como alternativas, digamos, para tocar. Y obviamente es algo muy, muy mini. Digamos, también que es una toma de postura. O sea, elegir esto, más allá de las restricciones. Porque también él ha participado de eventos mucho más grandes y festivales y él viaja, etcétera, pero digo, también elegir tocar de esta forma tan íntima también es como digo, una vuelta al interior, como hacer una cosa más privada y de ese modo también considero, bueno, acá también podemos hacer música, o sea que la música en realidad quizás no queda tan entre, digamos, como entre los límites de, bueno, necesitamos un lugar, necesitamos sonido, sino como que en realidad al volverla hacia el interior en realidad la está como expandiendo, porque dice, bueno, acá también, en esta casa también se puede hacer música, o sea, es digamos como una vuelta que él hace un poco en este planteo. Bueno, después todo lo demás lo pueden leer en los libros. Él habla de muchísimas cosas, le gusta hablar de discos, le gusta mucho el black metal también, así que habla también de Burzum y Ulver, etcétera, o sea, le encanta y da su opinión, así que bueno, es muy divertido también leerlo, es muy fluye, como decía Orquídea, fluye. Habla de lo que quiere hablar y lo hace con mucha tranquilidad y sencillez. Eso es lo mejor. Bueno, vamos a pasar al momento musical. Shanghun nos mandó un video especialmente para este momento, así que se va a proyectar ahora. Gracias. tenemos una sorpresa que es Xianghun conectado ahora desde Beijing. Martín, bueno, son las 7:30 de la mañana aproximadamente allá, así que se está despertando. Vamos a ver qué nos dice. 之前那天做的梦更强烈，以至于今天都不用做梦。说来也奇怪，我梦到了以前的女朋友，我可能很久没有梦到过她。我梦到我在公路上跑步。 我觉得我跑得还不错，跑得还挺有劲儿的。那么，我就一边跑一边想，嘿，我现在跑得还不错。我这样跑下去，我就想，那么我现在穿的是皮鞋，穿皮鞋怎么跑步呢？啊，算了算了，不跑了。 我就看着我自己的影子，我头发变长了，我头发大概有这么长，就好像我头发最长的时间就是这么长。我看着我的影子，头发在飘，虽然不是特别长，但是还是不错，我挺高兴的。然后我想到了，我穿着皮鞋，哎呀，算了，我就不跑了。我跑去哪里呢？我是要去一个大学，兰州大学。 所以我还是在兰州了，在我的老家。我去了兰州大学，我去到了一个图书馆，我的女朋友在那儿等我，好像，或者我在等她。我有时候是在车里，有时候是在房间里。 那么在车里和在房间里可能也没有什么太大的区别，周围的一切都在变，就好像周围的一切，就像现在，我现在是在车里还是在房间里，可能也不是太确定。如果我没有一个连续的感觉，如果我忘记了我上一秒的 感觉的话，那么我现在每一秒都要重新确定一下我在哪里，我现在在感觉什么，就好像每天人刚刚醒来的时候，那个世界就几乎还不存在，就要重新感觉一遍一样。对，所以我不知道我是在梦里，是在图书馆，还是在一个车里。 然后我梦到了我的女朋友，她有一点不高兴，不过她总是不高兴，或者说她正常的时候就是看起来有一点不高兴，然后我觉得我找不着她了，我好像坐在图书馆里，这个图书馆变成了车。 一直在往前开，然后越开越远。那个站什么时候到站，在哪一站下，这个司机到底要去哪里，他就好像不听我的使唤了。我想，好吧，那我来研究一下这个车要开到哪里去，我怎么样才能回到这个地方？ 这样想的时候，女朋友出现在我身边，好像跟我说：“哎，你应该在这里下车，你应该这样，你应该那样。”你知道，就是人的意识会这样来帮助自己，但是显然没有帮到我自己。我那个车还是不会带我去我想去的地方。我在梦里都就。 肯定是有点着急了，对，很多梦都是这样的，很多梦都不能随自己的心愿，所以说能梦到一个完全随了自己心愿的梦，可真是不容易，所以我觉得这辈子剩下的时间要好好的做梦，对。我后来在这个梦里，还是见到了他，但是花了很长很长的时间，很长的时间，就以至于见到他好像也没有什么意义了。不过还是睡了一个好觉。好吧，我觉得在睡觉的时候，人可能和醒着的时候在社会中的那个世界可能是不一样的。可能在睡着的时候，人和人是更联系在一起的。虽然我们不知道，我们是作为一个整体那样存在的，但是是整体全部睡着的。但总比一个一个的像现在这样分开要更有意思，一个我、你、他那样分开，可能如果我们把两个状态能够加在一起的话，可能会更好，也许吧，我不知道。所以说，以后剩下的时间要我希望我会好好做梦，好好的睡觉。好吧，就是这样，谢谢大家。希望今年晚一点的时间能跟你们见面。祝大家晚安，对，今天晚上做一个好梦。Good night。 Bueno, muchas gracias por haber venido esta noche y disfrutar este momento con nosotros. Acá hay Maestro Yen Jun nos compartió unas palabras en mi desgracia de entenderla y como psicóloga interpreto otras cosas porque habló de los sueños que tuvo antes de haber despertado y conectado al internet. Pero ustedes pudieron disfrutarlo como simples ruidos. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Exclusivo, Radio Caso.